Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva raza. La colectiva. La colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte. Fabriquen armas para la guerra. Yo pisaré estos campos sobreviviendo. Tristes y errantes hombres sobreviviendo. Estamos en un nuevo Enredando las Mañanas, un Enredando las Mañanas de lunes, un Enredando las Mañanas que hace mucho que no escucha esta voz, porque tuve una ausencia prolongada. Pero bueno, aquí estamos en este programa colectivo que hacemos las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bienvenida, Nati. Buenas, buenas, ¿cómo están? Acá estamos medio amanecidas, poco dormidas, todo el mundo con la almohada pegada porque anoche fue una larga noche, una larga jornada. Allá en los tribunales de Comodoro Pi, un día domingo, día excepcional de actividad para los tribunales, pero ¿qué estábamos haciendo todas y todos ayer, Romy? Y estábamos luchando, que es lo que estamos acostumbradas a hacer, pero estábamos también haciendo el aguante en particular a nuestros compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, porque no solo nos detienen, no solo nos reprimen por luchar, sino también nos detienen y nos reprimen por comunicar. Así que, bueno, una jornada histórica de lucha tras la represión que aconteció en el marco de la marcha por la aparición con vida de Santiago Maldonado a un mes de su desaparición forzada en Ciudad de Buenos Aires. No menos clima represivo en el resto del país, pero bueno, quizás los y las 30 detenidas en Ciudad de Buenos Aires y imágenes de una brutal cacería. Y bueno, y también algunas manipulaciones orquestadas también por las fuerzas represivas que, bueno, están tratando de generar también estas noticias que le encanta a los medios hegemónicos, lanzar esas artillerías comunicacionales que nos criminalizan y nos estigmatizan. Bueno, acá estamos nosotras también para contar la otra historia. Así es, complejo, y para abrazarnos. Complejo escenario el del viernes, complejo escenario del sábado, complejo escenario del domingo. Como complejo escenario, nosotras venimos arrastrando desde el jueves, desde acá en la ciudad de Córdoba. Con los allanamientos. Así que bueno, nada, como decía Romy, vamos a escuchar a los compañeros que estuvieron detenidos desde el viernes a la noche en este Enredando las Mañanas, para que en primera persona, aunque ya hemos escuchado a otras y otros compañeros que estuvieron allí, nos relate cómo fueron estos hechos tan tergiversados por los medios hegemónicos. Por lo pronto hay que decir, y no hay que permitir que opaquen con toda esta operación de prensa, que la movilización del viernes fue masiva, absolutamente en todo el país. Las voces se alzaron, la gente salió a la calle para exigir la aparición con vida de Santiago Maldonado y para decir que el Estado es responsable de su aparición y de juzgar a quienes sean responsables de lo que pasó, obviamente de la Gendarmería Nacional y todos los funcionarios estatales necesarios. Solo se logrará estando en las calles, solo se logrará levantando bien fuerte la voz y exigiendo aparición con vida ya de Santiago Maldonado. Like you did before, I am gonna cry no more. Tenemos pautada la nota con Ezequiel Medones, es el primer contacto que vamos a hacer en esta mañana. Ezequiel Medones, de quien varias nos supimos el nombre el viernes, en realidad Medo para nosotras es nuestro compañero de DTL, de la RNMA, uno de los dos detenidos de la RNMA, de los 30 y de las 30 detenidas en Plaza de Mayo y en los alrededores el día viernes. Pero bueno, vamos a estar hablando de otras cosas también en este Enredando las Mañanas. ¿Cómo quedé, Romy? Y antes yo te iba a contar otra cosa, pero bueno, vamos a estar hablando también de los incendios aquí en la provincia de Córdoba, que no nos están dejando respiro. Vamos a estar también hablando un poco de este supuesto proyecto antiminero que el Ejecutivo de Río Negro está impulsando, pero que desde las organizaciones y las asambleas están denunciando que es una truchada. Muchas y muchos hemos visto el video del gobernador de Río Negro diciendo que ha escuchado el pueblo y que por eso no va a permitir la actividad nuclear, pero bueno, vamos a estar hablando con los y las protagonistas de esos procesos también para que nos compartan. Vamos a estar hablando también de algunas de las alternativas de este modelo extractivista, hablando con algunos integrantes de la Red Provincial de Agroecología aquí en la provincia de Córdoba. También la semana pasada, el viernes, en medio de las movilizaciones y todo, era noticia que se condenó a perpetua al femicida de Ingrid Vidosa acá en Córdoba, así que Marcos Halle recibió la condena que efectivamente se esperaba, y estaremos escuchando la voz de Carlos, el papá de Ingrid. Uh-huh. Y seguramente vamos a tener algún bonus track, como siempre tenemos, nuestro tema sorpresa, en este programa que hacemos no solo desde aquí, desde los estudios de Zumba La Turba, sino que es parte de la dinámica de la Red Nacional de Medios Alternativos. Es nuestro programa colectivo federal, que a la vez es itinerante, ¿no? Así es, porque ustedes están escuchando ahora las tonadas cordobesas del estudio de Zumba La Turba como todos los lunes, pero los martes este programa suena, cambia de tonada, cambia de cadencia, cambia de voces, porque suena alternativamente desde la colectiva de Radio Buenos Aires y desde Radio Voces La Rioja. Los miércoles suena desde Radio Pueblo en Jujuy y alterna con Radio Estación Sur en Catamarca. Los jueves se para ahí en La Retaguardia junto a Luis Angió en Ciudad de Buenos Aires. Y los viernes alterna entre La Caterva en Ciudad de Buenos Aires y Radio Che de Rosario. Pero probablemente te esté preguntando por qué, si yo estoy escuchando otra radio que no es ninguna de esas, igual las estoy escuchando a ustedes. ¿Y eso por qué, Romy? Y porque para que se sigan multiplicando nuestras voces, lo que hacemos es capilarizarnos a través de las retransmisiones. Hackeamos todas las radios. Ah, eso lo vamos a hacer en un momento. En breve. Es un proyecto que tenemos ahí dentro de los proyectos especiales de la RNMA. Pero bueno, no lo digamos en vivo porque si no se van a dar cuenta. La idea es que no lo digas. Ay, es que no lo nombramos, ¿o sí lo nombramos? No, me parece que no dijimos que están... No sé, pero la idea es que no digas el plan. ¿Cómo es? ¿Qué vamos a hacer esta noche, Romy? Sí. Bueno, acá está la voz de Franco Acosta, que le encanta retarnos. Pero bueno, nosotras cuando él nos reta, nos y reímos. Se habilitó el micrófono, sí, además, para eso. Para ir redondeando. También está Gustavo del otro lado del vidrio, ahí mirando atentamente y viendo en qué puede aportar. No nos quiere saludar. Gustavo no habla, por ahora. Por ahora. Bueno. Bien, entonces, retransmiten el Enredando las Mañanas, Radio Pueblo y Capoma desde Jujuy. La Negra del Bolsón de Río Negro, que también fue noticia la represión allí el viernes. La Colmena de Plaza Huincul, Neuquén. Radio La Rabia, Chubut. Radio La Quinta Pata y Zumba La Turba desde Ciudad de Córdoba. La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semilla, todas de Ciudad de Buenos Aires. Radio La Bulla desde San Luis. La Pujante, La Valle de Mendoza. Radio Voces en La Rioja. Estación Sur en Catamarca. La Trinchera en Campana, Provincia de Buenos Aires. La Barriada, Florencio Varela de Buenos Aires. Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga. Radio Libre 96.3 de Santa Teresita. Radio Roja desde Casa Grande en Punilla y Radio Curva Sal, si puedes, desde las Sierras Chicas de Córdoba. También reproducen toda la información que hacemos vinculada con el feminismo y con el género, la red Nosotras en el Mundo. Y para que nuestras voces no queden solo en el éter, el equipo de gráfica se encarga de pasar a la web y al formato gráfico, valga la redundancia. ¿Y quiénes integran ese equipo? Cada vez más grande el equipo de gráfica de la RNMA, en este momento es Red Eco Alternativo, ANRED, Radio Zumba, La Turba, El Zumbido, Radio Pueblo, Otro Viento, Radio Voces y se sumó hace poquito la Radio Che. Y para que te pongas en contacto con nosotras, nos pidas un tema, nos hagas alguna sugerencia, nos mandes algún mimo, algo de panadería puede ser también. También, también. Acá Ovidio lo hemos baiteado. Pero decimos que si te querés comunicar, los canales que han estado realmente agitados durante el fin de semana son el Facebook de la Red Nacional de Medios Alternativos y el Twitter @rnma_ar. Por supuesto, la página web de la RNMA, www.rnma.org.ar, que ha estado bastante desbordada el fin de semana, así que puede tener dificultades en el acceso. Uh-huh. Pero bueno, vamos rapidito al primer bloque. Me está haciendo el redondeo nuestro operador estrella, Franco Acosta. Desesperado. Así que bueno, vamos a un cortecito musical. Antes del corte musical voy a decir que Julio Echeverría es el que nos acompaña en técnica de la radio de la RNMA y es el que de alguna manera monitorea la continuidad de los Enredando y de la radio de la RNMA, que en toda la complejidad de radios a veces fallan los mecanismos. Está ahí atento. Nos vamos porque ya nos está esperando la llamada que todos queremos escuchar. Ezequiel Medor en instante en el aire del Enredando las Mañanas.

Bueno, estamos justamente escuchando parcialmente, se cortó la entrevista, pero a su vez le habíamos preguntado al papá de Ingrid cuál era el mensaje que le daría a las otras familias que se encuentran en una situación similar a la que atravesaron ellos. Así que vamos a escuchar la segunda parte de esta entrevista. Que no hay que tenerle miedo, hay que salir adelante, hay que golpear puertas, hay que denunciar todos estos hechos y seguirlos. Porque esto así como los maltrata, porque yo me he sentido que soy víctima, me he sentido maltratado, me he sentido con violencia detrás de un mostrador esperando que me atiendan en los tribunales, en la policía, y eso también es violencia, que hay que luchar contra esa violencia también. Entonces, viste, el mensaje es no bajar los brazos, hay que seguir adelante y, bueno, tratar de apoyarse en la gente que quiere el cambio. Así es. Y para finalizar, si quiere compartir cómo era Ingrid, qué semblanza, qué recuerdo, cómo recuperar a Ingrid a partir de todo esto que han atravesado ustedes. ¿Cómo era Ingrid? Ingrid hoy han demostrado y durante todo este tiempo y desde el momento que la encontramos muerta hasta el día de hoy, creo que ha dejado su antecedente como ser buena persona, buena estudiante, buena madre, buena hija, respetuosa. Y hoy también se volvió a demostrar que la gente la quería muchísimo, no solamente por el femicidio, que hoy en día los está golpeando la puerta a toda la familia y está pasando muchas cosas. Creo que había muchos afectos con Ingrid. Ingrid era una persona muy querida, una persona que siempre estaba contenta. Y por eso nosotros en realidad, te digo, de lo que dijo el abogado por ahí, bueno, medio que me saqué, pero en realidad poco me tocó porque sabía lo que era mi hija. Una excelente hija. Así. Era Carlos Vidosa, el papá de Ingrid, apenas instantes después de conocida la sentencia a cadena perpetua de su femicida, Marcos Halle. Quedará para otro programa un análisis de cómo viene abordando la justicia las situaciones de femicidio, y porque estamos conociendo varias condenas. Hay que decir también que son por jurados populares y que toman efectivamente el contexto de violencia de género, algo que no estaba sucediendo en los tribunales de Córdoba. Así que bueno, se va abriendo paso esa perspectiva, esta posibilidad de enmarcar en la violencia de género, en la violencia machista, las muertes de estas mujeres a manos de sus parejas o exparejas. Vamos a un temita musical en este Enredando Agitado, luego de un fin de semana más que agitado. Gracias a Franco por el aguante, por las desprolijidades en la preproducción, pero nos vamos a un temita musical y seguimos al aire de La Enredando. Una familia cerca de mi rancho, padre, madre, tres hijos y un abuelo muy anciano. La madre está esperando al cuarto varón, el padre está sufriendo desocupación. Juntos pelean por su dignidad, porque los impuestos se fueron acumulando. No tienen trabajo, no los puede pagar.

nosotros pasajeros en el denso tránsito de la galaxia rumbo al impacto. No. En el denso tránsito de la galaxia. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Hola, Pamela. La promoción que usted está escuchando cumple con todas las reglas de los formatos alternativos. Radio Zumba La Turba, FM 99.5. De la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Y ahora en otro bloque de El Enredando las Mañanas, estamos en comunicación con Fabiana Vegas, integrante de la Asamblea No Nuclear en Viedma, para hacer un pantallazo del proceso de lucha que vienen dando contra la energía nuclear, contra esta supuesta energía limpia que viene a solucionar los males del mal llamado progreso y desarrollo en términos de, en su comparación con las energías fósiles, pero que la organización del pueblo, la organización de los vecinos, le dio el brazo a torcer a la voluntad política, teniendo que el mismo gobernador, Alberto Weretlicneck, me corregirá Fabiana, que estará más acostumbrada a escuchar su apellido si lo pronuncie bien, en el que manifestó que había escuchado a la población y que daba marcha atrás contra el proyecto nuclear allí en la localidad de Viedma y en Río Negro. No obstante, avanzó el Poder Ejecutivo con un proyecto de ley en la legislatura que finalmente fue aprobado como antinuclear, pero con el amplio rechazo de las asambleas y organizaciones que sostienen que mantiene una clara ambigüedad en su carácter antinuclear. Fabiana, muchas gracias por esta comunicación con el Enredando las Mañanas. Buenos días a todos y gracias a ustedes por el interés. Fabiana, ¿nos podrás comentar qué es lo que ha sucedido el viernes pasado en relación a esta nueva ley, entre comillas, antinuclear que ustedes sostienen que es ambigua y que carece de tales garantías? Bueno, después de unas pésimas elecciones PASO, el gobernador decide sacar un video donde manifiesta que ya está comunicando a Nación que en Río Negro no se va a instalar la planta nuclear prevista. Entonces hubo dos proyectos de ley, eso fue un viernes, el viernes anterior, no este último, sino el anterior. Entonces hubo dos proyectos de ley que se presentaron, uno por parte de la oposición, que directamente rechazaba la instalación de planta nuclear alguna de potencia en Río Negro, y un segundo proyecto del oficialismo con acuerdo de ministros para que fuese tratado en una única vuelta, que manifestaba en un primer artículo que se prohibía la instalación de plantas nucleares de potencia en Río Negro, pero que en un segundo artículo aclaraba que se exceptuaba los reactores Karen 25 que eran desarrollados por INVAP. Bueno, obviamente las asambleas se manifestaron en contra de ese artículo segundo porque siguen siendo plantas nucleares de potencia y a nosotros no nos interesa ni aunque sea China, ni aunque sea Argentina, ni de ningún otro origen. Entonces, terminó la legislatura, fue aprobada la ley porque son mayoría, pero terminó dividido incluso el oficialismo respecto de ese segundo artículo y bueno, tendremos que seguir luchando para que no sea necesario instalar nunca, ni siquiera un CAR en 25. Fabiana, tras la organización y las masivas movilizaciones que han tenido ustedes allí, no solo en Viedma, sino en toda la provincia, ¿le han dejado un claro mensaje al gobernador que Río Negro no quiere la energía nuclear y que podremos decir también que estas maniobras que han tenido que hacer son parte también del resultado de la lucha y organización que ustedes han llevado adelante? Sí, así es, y de hecho nosotros estamos también conectados con las asambleas, no solamente patagónicas, sino de todo el país, así que vamos a seguir peleando para que no se instale ninguna otra central nuclear en el país y para que se desmantelen las que hay. Bien. Fabiana, ¿ustedes tienen programada una próxima movilización la semana que viene? El día 16 de septiembre hacemos una movilización en Sierra Grande, y esa movilización tiene que ver con que con visibilizar Sierra Grande, la problemática laboral que hay allí, y bueno, y todas las alternativas que podría haber allí si el gobierno tuviera esa política de Estado. Bien, ¿alternativas como cuáles? ¿Nos querés comentar brevemente? Sí, energía solar, energía eólica, turismo sustentable, pesca artesanal. No hay intención de parte del gobierno de fomentar eso, sino de seguir fomentando políticas extractivistas como la de la minería o como en este caso la de la energía nuclear. Bien, muchas gracias Fabiana por esta comunicación con la Red Nacional de Medios Alternativos y les seguiremos acompañando desde la comunicación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el interés y el aire. Bueno, y volvemos al aire del Enredando las Mañanas, un enredando agitado y enredado como siempre. Estamos ahora y vamos corriendo de nuevo a Ciudad de Buenos Aires porque en estos días también es noticia que se encuentran tomadas 5 establecimientos educativos con distintos reclamos. Y mientras el país estaba atento a lo que iba sucediendo en Plaza de Mayo y las movilizaciones por la aparición con vida de Santiago Maldonado, los chicos y chicas de la Escuela de Bellas Artes Rogelio Irurtia sufrieron amedrentamientos y una situación muy particular. Para que nos comente acerca de esta situación, estamos en contacto con Malena Veloz. Ella es estudiante de tercer año del Colegio Irurtia y debe estar escuchándonos del otro lado de la línea. ¿Cómo estás, Malena? Natalia te saluda. Bien, hola. Hola, ¿cómo estás? Vale, ¿querés contarnos un poco qué es lo que sucedió allá en la escuela?

Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos ya en el último bloque del Enredando las Mañanas y no queríamos dejar de hacer hincapié, más allá de que bueno, son por ahí jóvenes, es una estudiante de tercer año de la escuela secundaria, Malena recién, y por ahí nosotras desde acá la profunda preocupación de lo que implican las situaciones que están pasando estos chicos y chicas en la toma, una toma que ha sido muy resistida por algunos sectores de la comunidad escolar y que, bueno, la situación de amedrentamiento y de persecución a los jóvenes, a las jóvenes, es en este contexto, además, en el cual está legitimada mucha de la violencia represiva, debe hacer que volvamos las miradas sobre esto, estemos atentas para acompañar y proteger estos procesos de lucha de quienes toman estas acciones, estas reivindicaciones, siendo muy, muy jóvenes. Así que eso, queremos abrazar la toma de las escuelas, la lucha que están llevando adelante estudiantes, pero que tenemos que tomar en nuestras manos las docentes contra las reformas educativas neoliberales que se vienen. Y cedo paso a la última nota de este Enredando las Mañanas, que vuelve por acá a la provincia de Córdoba. Romy, ¿es así? Sí, es así, pero bueno, igual no quería dejar de comentar también lo importante de esta resistencia que están dando las estudiantes y los estudiantes de la ciudad de Buenos Aires, donde va a ser la prueba piloto de lo que se va a extender después a todo el territorio nacional, si es que no con la organización y la lucha les damos el brazo a torcer, porque bueno, les torcemos el brazo. Sí. No les damos. Les torcemos el brazo a ellos. Porque bueno, es parte de esta nueva reforma educativa que se viene bajo el paraguas del Plan Maestro y que bueno, para todas ellas. Pero sí, como adelantás recién, Nati, nos vamos para Córdoba. Volvemos a Córdoba en estos últimos minutos del Enredando las Mañanas. Estamos en comunicación con Germán Jax. Él es integrante de la Asociación Civil Defensa Verde, integrante de la Brigada Forestal. Y vamos a estar hablando de los incendios en el monte de la provincia de Córdoba, que nos tienen bien preocupadas hace varias semanas. El último foco de incendio que arrasó con muchísimas hectáreas estuvo en la zona de Punilla este fin de semana, puntualmente en Santa María, con un saldo de 50 residentes evacuados y bueno, una cantidad enorme de hectáreas quemadas, que hablan de la pérdida de nuestro querido monte que tanto necesitamos también para sostener el equilibrio ecosistémico en toda la provincia. Germán, ¿nos escuchás bien? Sí, yo los escucho bien. ¿Ustedes? Bien, te escuchamos bárbaro. Muchas gracias, bueno. Germán, por esta comunicación. No, gracias a ustedes. Bien, te cedemos la palabra para que nos puedas hacer un pantallazo de lo que ha sucedido en estos últimos días. Sí, es algo que nos tiene muy amargados a todos, porque en Córdoba particularmente, como vos decías, tenemos un gran cariño, un gran amor por la naturaleza, pero además también una gran preocupación porque necesitamos la naturaleza por los bienes y servicios ecosistémicos que nos brinda, la regulación de caudales hídricos, el paisaje, la biodiversidad, la cultura, y cada vez nos va quedando menos. Cada vez nos va quedando menos por, no solamente por la deforestación que hubo en los últimos años, sino también que no estamos como sociedad brindándole la protección que deberíamos brindarle. Y en esto es donde entramos a hablar de los incendios de los últimos días, también de los incendios que hubo en 2013, en 2011, bueno, y así vamos para atrás y vemos que los últimos, del año 2000 a esta parte, lo que se suponía que íbamos a tener un buen plan de manejo del fuego, se siguió quemando nuestro bosque. Hubo años en los cuales se mejoró, porque yo recuerdo ya por 2004, 2005, que se hacía una gran difusión, educación en las escuelas, se entregaba material gráfico. Eso ayudó mucho a lo mejor coincidió, pero yo creo que ayudó mucho con la reducción de los incendios. Luego se dejó allá por 2007 de insistir con la educación, con la prevención, volvieron los incendios. Es decir, en los últimos 15 años se nos siguió quemando toda el área serrana, más del 30 y cerca del 40% del área serrana quemada. Pero el problema es que se nos van quemando particularmente los pocos bosques que quedan, porque los fuegos avanzan sobre pastizales y matorrales, que antiguamente fueron bosques, pero también avanzan sobre los bosques relictuales, los que quedaron confinados entre las rocas, en las quebradas, esos bosques a donde el fuego llega menos. En los últimos años sigue penetrando. Es lo que pasó en los últimos incendios de la semana pasada, en Santa María Punilla, también acá enfrente a Malagueño. Estamos hablando de áreas protegidas, estamos hablando de la Reserva Natural Bamba, estamos hablando de la Reserva Natural de La Calera, que son de los pocos bosques maduros que nos quedan en el área metropolitana de Córdoba. Y cuando digo bosques maduros, digo bosques con árboles antiguos que tienen funciones y servicios ecosistémicos que otros bosques más jóvenes no tienen. Los bosques, cuando van madurando, dan lugar a especies que necesitan un hábitat constituido por árboles antiguos, con un suelo con muchos nutrientes. Hablo de microorganismos, de invertebrados, de vertebrados que necesitan de bosques maduros y continuos. Y cada vez nos van quedando menos. ¿Y por qué? En parte por la falta de protección. Uh-huh. Acá quiero manifestar que la valentía, la entrega y el heroísmo de los bomberos que han estado luchando es algo que requiere, que sí o sí tiene nuestra admiración, ¿no? Estos chicos han estado todos esos días colgados en las montañas, combatiendo el fuego, y tenemos que reconocerle eso y verlos como los pocos héroes que le está quedando a nuestra naturaleza. Uh-huh. Ahora, ¿por qué se sigue quemando? Se sigue quemando porque, a mi entender y a entender de los protocolos que se usan en distintas partes del mundo y en distintos lugares de la Argentina, uh-huh, no estamos teniendo una organización de incendios forestales adecuada. Córdoba es una de las principales provincias forestales del país. Incluso la superficie boscosa de Córdoba es superior a la de algunas provincias patagónicas. Sin embargo, no tiene brigadas formalmente constituidas de incendios forestales, sino que nos basamos en los bomberos voluntarios. Son muchachos que están en su trabajo, algunos trabajan por ahí en una estación de servicio, otros tal vez son odontólogos, lo que sea, y cuando suena la sirena, salen al incendio forestal. Y con la mayor entrega y el mayor compromiso. En otras provincias lo que hay son brigadas de incendios forestales con gente de guardia, sobre todo en aquellos días críticos, en aquellos días donde los que sabemos de incendios forestales sabemos que están dadas las condiciones para que, si se produce un incendio, tenga un comportamiento extremo. Uh-huh. Como en estos últimos días, ¿no? Claro, días con alta temperatura, digo, alta temperatura cerca de los 30 grados de temperatura, vientos intensos, imagínate de 20, 30 kilómetros por hora, o la humedad relativa del aire en niveles bajos, cerca de del 30%. Días así, una provincia como la nuestra, que tiene tanta valoración por los servicios ecosistémicos y que necesita de ellos, tanta valoración por la naturaleza, esos días la gente no puede estar en sus trabajos. O sea, su trabajo tiene que ser el de brigadista de incendios forestales y estar de guardia, ni siquiera en las brigadas o en los cuarteles. Tiene que estar ya en los caminos, porque los pocos bosques que nos quedan son zona roja, según la Ley de Ordenamiento de Bosques Nativos, son áreas naturales protegidas, las que se han quemado la semana pasada, entonces requieren de nuestra mayor atención. Entonces, la inversión que hacemos como sociedad, ni siquiera le echamos la culpa al Estado ni a nada, porque el Estado, si no le reclamamos, el gobierno difícilmente va a hacer algo. Tenemos que darnos cuenta, como sociedad tenemos que reclamar que se proteja lo poco que nos queda, porque los bienes escasos, lamentablemente todo se maneja hoy en términos económicos, los bienes escasos son caros. ¿Y por qué son caros? Porque el agua no baja en las montañas como debería bajar. Entonces es escasa, se nos vuelve cara, se nos vuelve costosa. Y así el paisaje cada vez se va fragmentando, enajenando, se vuelve escaso, se vuelve un bien escaso, y en realidad no debería ser, porque todo lo que es, todos los elementos de nuestro medio ambiente nos pertenecen a todos como sociedad y no al dueño de un campo. Germán, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Te pedimos disculpas de no poder quedarnos conversando un poco más con vos. Se nos acabó el programa y nos están apurando muchísimo aquí desde los controles. Te mandamos un fuerte abrazo y bueno, no sé si querés agregar algo muy cortito, si te quedó algo en el tintero, pero bueno, muchas gracias por esta entrevista. Bueno, con mucho gusto. Cuando quieran volver a hablar sobre cómo se organiza una brigada forestal, hablamos. Bien, dale. Queda pendiente entonces esta segunda parte de la entrevista. Muchas gracias. Y escuchábamos recién a Germán Jacques sobre los incendios en la provincia de Córdoba y bueno, nos despedimos de este Enredando las Mañanas, este programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Vamos, a no cansarse.